Nos vamos a meter en el tema que ha atravesado nuestro programa de hoy desde el editorial y que hemos estado reflexionando también al respecto. Tiene que ver con la posibilidad de que Gustavo Calderón pueda salir nuevamente en libertad. Estamos hablando del femicida de Fernanda Toledo. Estamos hablando de que salió luego de la pena que cumplió, la corta pena que cumplió en prisión luego de este femicidio y violó a su hija, y que hoy puede llegar a salir en libertad. Se está convocando para el mediodía allí en el Palacio Judicial. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el hermano de Fernanda, Intián Toledo, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Gaby. Buenos días para toda la audiencia. Bueno, para comenzar, bueno, contarle a la audiencia, para quienes aún no saben, qué es lo que puede suceder hoy en relación a Gustavo Calderón. Bueno, mira, justamente estoy acá con Marilyn, que es la mamá de la chica por la cual está la denuncia de violación. Y hoy es un día complejo porque se nos revuelven varias cosas. Uh-huh. Y tienen que ver específicamente con... Nos remonta al caso de mi hermana, que para nosotros no es un caso aislado, sino que todo está teñido por un machismo que está impregnado en la justicia y que no encuentra agravantes ante este tipo de situaciones. El caso es que hoy es posible que se dicte la sentencia definitiva y que no han encontrado agravantes para poder juzgar a este señor, y si bien no tenemos idea qué puede ser el resultado, estamos queriendo alertar y visibilizar ante la sociedad que se están dando este tipo de fenómenos. La situación es que cuando condenan a este señor por la muerte de mi hermana, le dan 10 años de prisión, pero al cabo de 8 años sale en libertad. En ese periodo de condena transitoria, donde él está en libertad y sigue firmando, es cuando viola a su propia hija. Y no solamente eso, sino que una vez que se hace la denuncia, que la chica hace la denuncia y él vuelve a prisión, tiene los elementos para poder comunicarse todos los días con la chica y la convence de alguna manera. Nosotros, que los conocemos y hemos convivido con él y sabemos sus altas posibilidades de manipulación, porque mi hermana no era una persona dócil, que se la podía manejar de cualquier manera, y sin embargo sucedió lo que sucedió. Y por esa razón esta chica ha cambiado la denuncia, argumentando que está enamorada de su padre y que le gustaría ser su pareja, que son pareja. Uh-huh. A pesar de esto, también vemos que hay otra chica más que está involucrada, que tiene dos hijos con él, y que también ha sufrido diferentes tipos de violencia. Entonces, al momento de juzgar, no se reunifican todas las conductas que viene teniendo. No se hace una pericia psicológica que demuestre la patología que está teniendo este señor. Y si bien es posible que hoy se lo considere culpable, no tenemos ninguna garantía de que la justicia vuelva a actuar de la manera que actúa siempre, protegiendo a los femicida, protegiendo a los violadores. Por eso es que nos juntamos en el Parque Cívico, frente a tribunales, para poder visibilizar esto ante los medios de comunicación, ante la sociedad, de forma artística, que es como nosotros nos gusta reunirnos, nos gusta reflexionar sobre lo que nos está pasando, y no pensar que esto es un caso aislado que le sucedió a una familia, sino que en este caso esta misma persona ha destruido a tres familias, y además ha dejado por escrito una amenaza que va a acabar con la vida de todos sus hijos. Entonces eso de alguna manera nos está poniendo en alerta y queremos comunicarlo para que la sociedad sepa, y en el caso que la justicia le quiera dar la libertad, que no sea tan fácil la vida para él y que no perjudique a otras personas que puedan estar en su próximo entorno. Absolutamente, Intián. En este sentido y reforzando lo que vos señalabas de la justicia, una justicia que sigue teniendo de alguna manera la misma línea en la que cuando sucede el femicidio hacia Fernanda, quienes son los jueces es nada más y nada menos que Valerio, que Uliarte, y que le dan solamente 10 años, ¿no? Sí, la verdad que es bastante complejo. Mirá, tengo que cortar la comunicación sí. Porque voy a hablar con la fiscal. Perfecto. Ahora en este momento. Pero vamos a reforzar la convocatoria a las 12 del mediodía, allí en el Parque Cívico, frente a tribunales. Perfecto. Abrazo grande. Muchísimas gracias. Lo escuchamos, Entian Toledo está allí mismo en tribunales esperando a la fiscal con las otras familiares, las otras familias que están involucradas. En ratito nada más la vamos a escuchar a nuestra compañera también desde allí y vamos a estar acompañando esta situación que es terrible, que tiene que ver con la posibilidad de que Gustavo Calderón pueda quedar nuevamente libre, de alguien que no ha pagado todo lo que ha hecho y que además sigue destruyendo a las mujeres, ¿no? Bueno, no queremos más estas violencias. Hoy a las 12 del mediodía te podés acercar frente al Palacio Judicial para repudiar y para acompañar a la familia Toledo y a las otras familias que están involucradas en esta situación gravísima de vulnerabilidad y de violencia que Gustavo Calderón ha ejercido y que sigue ejerciendo hacia las mujeres.